basada en hechos reales. 14, 15, 16, primo, 18, primo. Virginia 20, Occidental, 1926. 21, 22. El Instituto Colegiado de West Virginia es la mejor escuela para negros del estado. Es la única escuela que tiene más de 2 años de secundaria en la zona. ¿Isósceles? ¿Escaleno? ¿Equilátero? ¿Rombo? ¿Trapezoide? Catherine está en sexto grado. ¿Quieren adelantarla? ¿Tetraedro? ¿Dodecaedro? Le están ofreciendo una beca completa. Ustedes solo tienen que llevarla. Señorita Coleman, ¿por qué no resuelve la ecuación del pizarrón? Hicimos una colecta entre el personal docente. No es mucho, pero es suficiente para que se instalen. Es muy gentil, señorita Sobner. Si el producto de 2 variables es 0, el sentido común nos dice que al menos una de las variables debe ser 0. Si pasamos todas las variables a un solo lado, entonces es posible resolver la forma cuadrática, dejando que ese lado de la ecuación sea 0. Después de eso, lo demás es bastante directo. Desde que llevo dando clases, jamás había visto una mente como la de su hija. ¡Catherine! ¡Hazte prisa, mi amor! Deja que mamá te ayude. Tienen que ver en lo que se convertirá. Talentos ocultos. Hampton, Virginia, 1961. ¡Intenta encenderlo ahora! ¡Catherine! ¡Mary! ¡Quien sea! ¡Catherine! ¡Deja de perderte en el espacio y enciende el auto! ¡Ya voy! ¡Mary, oigo bien! A veces creo que no. ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es la marcha! ¡Sí, definitivamente es la marcha! La marcha hará que lleguemos tarde. Las tres terminaremos desempleadas yendo al trabajo en este pedazo de chatarra. Entonces camina los 25 kilómetros. O siéntate atrás en el autobús. Ni una ni otra. Alguien se detendrá. Oigan. No hay crimen en un autoaveriado. Ser negras tampoco lo es. Contrólate, Mary. Nadie quiere ir a la cárcel por culpa de tu boca. Haré lo que pueda, linda. Un mal lugar para tener problemas mecánicos. Pues nosotras no elegimos el lugar, oficial. ¿Me estás faltando al respeto? No, señor. ¿Traen identificaciones? Sí, señor. Sí, señor. Vamos camino al trabajo en Langley. NASA, señor. Hacemos muchos de los cálculos para poner los cohetes en el espacio. ¿Ustedes tres? Sí, señor. Así es, oficial. La NASA. Es increíble. No tenía idea de que ellos contrataran. Habemos muchas mujeres trabajando en el programa espacial. Los malditos rusos nos vigilan ahora. Sputniks. ¿Han hablado con los astronautas del Mercury 7? Por supuesto. Ah, sí, señor. Nosotras trabajamos con esos caballeros todo el tiempo. Son de lo mejor que tenemos, eso es seguro. Sí. Sí. Hay que enviar hombres antes que esos rojillos. Sí, en definitiva. El país cuenta con eso. De eso no hay duda. Aunque es difícil servir a la nación con un auto averiado. Cierto, cierto. ¿Quieren una grúa o algo más? No, gracias, oficial. Yo lo arreglo. Dame mi... Solo necesito puentear la marcha. Ella es muy buena para esto. Muy bien. Arranquemos. Bueno, lo menos que puedo hacer es escoltarlas. Imagino que van tarde para el trabajo. Ay, no, señor. No queremos causar... Eso sería maravilloso, oficial. Se lo agradezco, señor. Síganme. Yo conduzco. Apresúrate, Dorothy, antes de que se arrepienta. Ya vamos. Ya cálmate. Cierra la boca, dijo que lo siguiéramos. Pero no te fueras pegada. Ay, santo Dios, ni siquiera sé dónde empezar. Ah, te diré dónde empezar. Tres mujeres negras siguen a un policía blanco en la autopista de Hampton, Virginia, en 1961. Chicas, esto de aquí sí que es un auténtico milagro. Mañana mejor voy a tomar el autobús. Muéstrame. No, exactamente. 4910 grados norte. 1 подъема 46.56. Ángulo de ascenso 46.56. Aproximándose a 11.900 kilómetros por hora. 118 segundos. Sobre desprendidos. Para normal. Éxito. Segunda fase exitosa. El Korabal Sputnik 4 está en órbita. Se confirma entrada orbital. Se confirma entrada orbital rusa. ¿Jim Webb? Ah, sí, señor presidente. Definitivamente, señor. Ah, parece que alcanzaron al menos una órbita, tal vez dos. Chernushka está listo para ir de nuevo. Al igual que nuestro camarada, Iván, un valiente viajero espacial. Ya probamos que la vida es posible en el espacio. Ahora seremos los primeros en enviar a un maldito perro y un maldito maniquí. Y después un misil termonuclear RDS-37 de 1.6 megatones. Cae a la mitad de Des Moines. No creo que eso tenga relación, señor. ¿Qué? Solo dije que... Oye, ¿quién es este? Paul Stafford, ingeniero en jefe, señor Webb, creo que lo que quiso decir es que especular, al menos por nuestra parte, por definición, puede ser algo un poco peligroso. ¿Peligroso? ¿Sabe lo que es peligroso, señor Stafford? La inacción y la indecisión. Los rusos tienen un satélite espía orbitando el planeta tomando fotos de quién sabe qué. El presidente demanda una respuesta inmediata sin más demora. Alan Shepard, John Glenn, su tío Bob, no importa, suba a alguien, Harrison. No puedo justificar un programa espacial si no pone algo en el espacio. ¿Cómo te sentiste, Paul? ¿Crees que educaste al administrador? No, no creo que lo hayas educado. ¿Crees que lo educó, Sam? No mucho, no. Y para que sepas, no se equivoca con lo que dijo allá adentro, lo sabes, ¿verdad? Señor. Porque ahora que llegaron al espacio, les seguirá una bomba. Eso pasa con nuestras buenas ideas. Imagino que ahí... ¿Dónde está la máquina? Llegará pronto, señor Harrison. Llegará pronto. Sí, señor. ¿Cómo se llama? ¿Iniciales? Son IBM. International Business Machines. El espacio es un negocio. Necesito un matemático. Presentaré otra solicitud, señor. ¿Otra solicitud? Por Dios, ¿que no hay una sola persona en todo este edificio que sepa algo de geometría analítica? Fue lo que me dijeron. Sí, pues hay que hacer algo, Ruth, como encontrar a esa persona antes de que los rusos pongan una bandera en la maldita luna. Señoritas, señoritas, si llegan tarde no se les asignará nada y si no se les asigna nada no hay trabajo. Eleanor, Reducción de datos, edificio 202. ¿Reducción de datos? Si prefieres, te mando con las divertidas del área de magnetoplasma. Ay, no, por favor, no. Gracias. Reducción de datos está excelente. Uh-huh. Mary. Presente. Llegó el prototipo del Mercury 7 para pruebas. El señor Zelinsky te quiere ahí. De forma permanente. ¿Es en serio? Date prisa. Gracias, señor. Gracias, señor. Oh, gracias. Mary, cálmate. Sí, perdóname, Doro. Señorita impuntual, usted también dará apoyo al grupo este. Señora Mitchell. Marcharemos a paso redoblado. Necesito estos cálculos antes del almuerzo. Tareas espaciales necesita una computadora. Lo antes posible. Alguien que sepa de geometría analítica. No hay nadie así en el grupo este. ¿Permanente o temporal? Todo aquí es temporal, Dorothy. ¿Tienes a alguien? Por supuesto. Catherine es la indicada. Maneja cualquier número que le ponga enfrente. ¿Revisaré su historial? Ay, jamás creí que bajaría hasta acá. Ten, termina de repartirlos. Señora Mitchell, si me permite, es sobre mi solicitud de supervisora. ¿Aún están considerándome para ese puesto? Sí. Bueno, la respuesta oficial es no. No se asignará una supervisora permanente en el grupo de color. ¿Podría saber por qué? Yo no sé por qué. Y no pregunté por qué. Necesitamos una supervisora. No tenemos una desde la señorita Jansen y ya pasó un año. Las cosas funcionan bien como están. Yo estoy haciendo el trabajo de una supervisora. Bueno, así funciona la NASA. Veloz para los cohetes, lenta para los avances. Hagan esos cálculos de trayectoria. Son para la prueba de Redstone. Nosotros alteramos el exterior de liso a corrugado, tal vez la cápsula tendría más estabilidad. El problema es la fricción que habría en el reingreso. Mucha de la erosión del casco ocurre en el posterior adherido a los retropropulsores. ¿Conclusión? Lo más cercano a los propulsores está más cerca del calor. Más el aumento de temperatura en el reingreso, el contacto se suaviza. Podría considerarse una alternativa para los pernos. Sí. Sí. En el programa para ingenieros hay otra vacante. Unos remaches planos reducirían la fricción del viento. Mary, una persona con mente de ingeniero debe ser ingeniero. No puede ser una computadora el resto de tu vida. Señor Zelinsky, soy una mujer negra. No voy a considerarlo imposible. Y yo soy un judío polaco cuyos padres murieron en un campo de concentración. Ahora estoy parado bajo una nave espacial que llevará a un astronauta a las estrellas. Creo que podría decirse que nosotros vivimos lo imposible. Déjame preguntarte, Si fueras un hombre blanco, ¿en serio te gustaría ser ingeniero? No tendría que desearlo, porque sin duda ya lo sería. Que las faldas sean abajo de la rodilla. Mejor suéteres que blusas. Sin joyería. Un simple collar de perlas es la excepción. Tu supervisor es el señor Al Harrison, director del grupo de tareas espaciales. Harás investigación, revisarás cálculos, etc. No le hables al señor Harrison, a menos que él lo haga. La mayoría de las computadoras solo duran días. Han venido docenas en unos meses. Deprisa, camina. Aquí las cosas se mueven rápido. Aquí está tu acceso. Aquí jamás habían tenido a alguien de color. No vayas a avergonzarme. Este no lo vaciaron anoche. Perdón, yo no soy la conserje. Disculpe, señorita. Soy la computadora del señor Harrison. Toma el escritorio de atrás, te daré trabajo ahora. No esperes que el señor Harrison sea amistoso contigo. Trabaja sin llamar la atención. Gracias. ¿De qué? Instálate. ¿Paul? ¿Por qué seguimos perdiendo placas del escudo de calor? Estamos trabajando con un prototipo de la cápsula. El casco es una tercera parte del tamaño. Sí, eso lo entiendo. ¿Qué hacemos con el ventilador de $1,000,000? ¿Lo apagamos? No creo que... No fue en serio. Paul, si se va el escudo de calor, ¿qué le pasaría a nuestro astronauta? Lo sé. Tenemos que resolverlo, ¿no? Sí, señor. Trabajamos en eso. Ruth, ¿qué pasa con esa computadora? Está detrás de usted, señor Harrison. ¿Sabe de geometría analítica? Por supuesto. ¿Y sabe hablar? Sí, señor, así es. ¿Cuál de las dos? Ambas. Geometría y hablar. Ruth, dame el... ¿Crees que puedas calcular la fórmula Frenet de estos datos usando Gram-Schmidt? ¿El algoritmo de ortonormalización, sí, señor? Lo prefiero a las coordenadas euclidianas. Ok, bien. Lo necesitaré para el final del día. Sí. También necesito que revises los cálculos del señor Stafford y del resto del piso de vez en cuando. Es que yo puedo... Sé que sí, Paul. Sé que todos pueden. Pero si fuera el caso, las placas no se desprenderían del casco, ¿sí? Perdón, ¿me permiten su atención un momento? Gracias. Solo para aclarar. En 14 días, los del Mercury 7 llegarán para entrenar. Y no tengo ni la menor duda de que ellos nos van a hacer preguntas sobre nuestro trabajo. Y es muy razonable debido a que pondremos a un humano sobre un misil que lanzaremos al espacio como jamás se había hecho. Y ya que jamás se había hecho, todo lo que hagamos a partir de ahora será importante. Importante para sus esposas, para sus hijos. Creo que será importante para todo el país. Este grupo de tareas espaciales cumplirá su parte. Los ingenieros y científicos más brillantes de la nación no se van a oponer a que revisen su trabajo, ¿sí, Paul? No, señor. Ahora quiero escuchar un amén, señores. Amén. Amén. Amén. Bien. Mis números son perfectos. Los revisaré, señor. No hay problema. No voy a poder... Trabaja en lo que se lea. Lo demás es confidencial. No tienes el rango. Cifras que me dio el señor Harrison. Sí, por supuesto. Disculpe, ¿me dice dónde están los sanitarios? Perdón, no tengo idea de dónde está tu baño. Sí, señor. Ruth, ¿y la chica de los números? En un descanso. ¿Ya toma descansos? Señor, lo tendremos. Por Dios, ¿dónde estabas? ¿Ya terminaste? Pues casi. Dijo el final del día. El final del día aquí es ayer. Necesito esos primero. Y quiere estos primero. Ok. Rápido. Disculpe. Señor Harrison. Ah, sí. Déjalo allá en... ¿Y los cálculos de Stafford del casco? No estoy muy segura, señor. No estás muy segura. ¿Sabes lo que hacemos aquí? Queremos viajar al espacio, señor. Exacto. Así que ya tira eso a la basura. ¿Qué? Disculpe. Dije que lo tiraras ya. Dámelo. No es un insulto a tu trabajo, solo que es obsoleto. Así de rápido se mueven las cosas por aquí. Si me disculpara, me disculparía todo el día. Lo que te pido que hagas, lo que le pido a todos allá afuera, a todos mis genios es que vean más allá de los números. Lo que nos rodea. Lo que hay abajo. Para responder preguntas que no sabemos formular. Matemáticas que todavía no existen. De otra forma, no lograremos nada. Nos quedaremos en tierra, no viajaremos al espacio, no rodearemos la tierra y jamás llegaremos a la luna. En mi mente ya llegamos a la luna. ¿Y en la tuya? Sí, señor. Bien. Porque no necesito otra chica lista con una calculadora. ¿Ya me puedo ir? Sí. Puedes irte, sí, claro, claro, sí. Sí, retírate. No lo sé, no lo veo desde el almuerzo. No esperaré toda la noche. Llevamos esperándote horas. La próxima te vas en autobús. ¿Está de mal humor? People talk and trying to pick us up. Why won't they let us be? Bricks and stones may break my mold, but talk don't bother me. I've been abused. Un maldito día. He llegado tarde. Nunca me enfermo. Jamás me quejo. Mi trabajo está a tiempo, es exacto, está bien hecho. No es justo, es un hecho. Lo que no es justo es tener esa responsabilidad, pero no el sueldo ni el puesto. Y verlas a ustedes avanzar. No me entiendan mal, ya que cualquier avance es avance para todas. Pero no es un avance para mí. Si te soy franca, no sé si voy a sobrevivir en ese lugar. Volveré con las computadoras en una semana. O terminaré desempleada. Ay, por favor. Eres mejor para los números que cualquiera, Catherine, y lo sabes. Solo mueve el lápiz al ritmo de tu mente y estarás bien. Y tú, ten algo de respeto. Baja los pies de mi tablero. No es la sala de tu casa. Hablo como supervisora, ¿verdad? Una supervisora muy agresiva. Llena de autoridad, no hay duda. Nadie se mete con la señora Bond. Sube el volumen, ¿quieres? Adiós, Catherine. Adiós, Kat. Adiós, chicas. Adiós. Hasta mañana. Hola, mi amor. Hola, mamá. Estuve a punto de llamar a la Guardia Nacional. Lo siento, mamá. Un encargo nuevo. Grupo de tareas espaciales. Ay, por Dios, eso suena importante. ¿Es un ascenso? Tal vez un pequeño ascenso. Pero quieres el trabajo, ¿verdad? Claro que sí. Es un reto, pero... Para ti nada es imposible, Catherine. Gracias, mamá. ¿Y ya están dormidas? Están fingiendo que duermen. Pues no están fingiendo nada bien. Gracias, mamá. Te amo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué están haciendo? Es que no es justo que Joy le duerma sola solo porque es la mayor. Claro que es justo. No, no lo es. Sí lo es. Que no. Constance. Kathy, sentadas. A ver, niñas, yo entiendo que ya quieren crecer y tener su propio espacio. Así que quien duerma en esa cama, en el espacio de Joylette, pues también lavará los platos, sacará la basura y hará todos los deberes que hace Joylette. Huh. Sí, es igual. A mí no me importa. Sí, no es tan malo compartir la cama. Ok. No quiero volver a encontrarlas así, ¿entendido? Ustedes debieron dormirse hace mucho tiempo. Queríamos darte las buenas noches. Mamá, te fuiste más de 300 horas. Pues es que tengo un trabajo de tiempo completo, ustedes ya lo saben. Tengo que ser mami y papi a la vez. Extraño a su padre tanto como ustedes, amores. Está con los ángeles. Sí, está con todos los ángeles. Y nos está cuidando. Y en cada minuto. Ajá. Por eso tenemos que ser fuertes. ¿Está bien? Sí, sí, mamá. Ahora descansen, cariños. Mamá. Dime, mi amor. ¿Crees que los rusos vayan a atacarnos? ¿Esa idea de dónde viene, amor? Hoy nos ocultamos bajo los escritorios, en posición fetal. Bien, a eso se le llama simulacro. Es para practicar ponerse a salvo solo en caso de que algo pase. La verdad es que no sabemos lo que hacen allá arriba. ¿Y tú irás al espacio? No, mi amor, pero haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar a esos hombres a llegar allá. Ya lo verán. Tú podrías volar al espacio si quisieras, mamá. Podrías ser un astronauta. ¿Tú lo dibujaste? Sí, mami. ¿Esta soy yo, amor? Uh-huh. ¿Ya vieron? No puedo creerlo. Ay, cómo te amo, pequeña. Oh. Lo sé, ven aquí. Ahora, esta vez, realmente duérmanse. ¿Ok? Las amo. Mamá. Buenas noches. Te descansen. Amo, me encantó mi dibujo, cielo. Gracias, Señor. Alabemos al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabemos a Dios, porque habrá un cambio. Desde la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano hasta el buen reverendo Dr. King, hasta los estudiantes que ya entran a cafeterías en Carolina del Norte. Su fe en nosotros no tiene límite. Nuestro buen señor tiene a nuestras mujeres trabajando en cohetes espaciales. Y tenemos hombres de la Guardia Nacional defendiendo la libertad. Un fuerte aplauso para el coronel Jim Johnson, que regresó a casa por la gracia de Dios para instalar un puesto de la Guardia Nacional justo aquí en Hampton. ¡Quiero escuchar un fuerte aleluya! Es que no lo entiendo. No logro entenderte. No quiero hablar de eso ahora, ¿sí? Es que, ¿una mujer ingeniero? Una mujer ingeniero. Somos negros, preciosa. Entiende que eso no existe. Allá no es así, Levi. Es que no puedes pedir libertad. La libertad jamás se le concede a los oprimidos. Es que eso debe tomarse, exigirse. No me satures con tus lemas. Hay más de una forma de lograr las metas. ¡No quiero vegetales! Ey, ¿qué te he dicho sobre interrumpir? Ten, come esto, amor. Sí. Y también comerás vegetales. Los niños necesitan comerlos. Lo sabrías si estuvieras más en casa. Será mejor que te calmes, Levi Jackson, a menos que quieras que te diga lo que pienso aquí en frente de todo el mundo. Yo solo digo que tengas mucho cuidado. No quiero que te hagan daño. La NASA jamás les ha dado reconocimiento y tener un par de títulos no cambiará nada. Los derechos civiles no son civilizados. Yo tampoco quiero vegetales. Silencio, jovencita. Si tu hermano los come, también tú lo harás. ¿Y dicen que planea quedarse por aquí? Sí, pues bien por él. Catherine, ve allá de inmediato. Ese coronel Jim es un vaso con agua fresca. Vaya que lo es. Alto, fuerte, imponente. Y apuesto a que es así día y noche. Mary, es domingo. Así que muestra algo de respeto. Pues no lo haré. Está lanzando una sonrisa hacia acá. Ay. A ti. No, no voy a devolvérsela. Claro, tienes una sonrisa de oreja a oreja. Eso no es verdad. Aquí viene. No, ¿por qué está haciendo eso? Porque Mary lo llama. ¡No! ¡Chica! Ya es tarde. Arréglate el cabello. ¿Coronel? Soy Dorothy Vaughn, ella es Mary Jackson y creo que ya conoce a su esposo Levi. Así es, mucho gusto. Ella es la señora Catherine Goble. No está casada, pero es viuda y tiene tres hermosas niñas. Tan bien portadas, las llamamos ángeles en la tierra. Dorothy, ¿quieres pastel? Seguro, vamos. Disculpen. Pero ya tienes una rebanada, Doro. Pues yo estaba sirviendo los platos de mis tres la bebés. Ayudo. Gracias. Ensalada de fruta. El pastor mencionó que es una computadora en la NASA. Sí. ¿Y eso qué implica? Bueno, hacemos los cálculos matemáticos necesarios para el lanzamiento y aterrizaje del programa espacial. Cosas muy serias. Sí, así es. ¿Y dejan que las mujeres manejen esa clase? No es a lo que me refería. ¿Y a qué se refería? Solo me sorprende que es algo tan... tan arduo. Señor Johnson, yo ya dejaría de hablar si fuera usted. No quise faltarle al respeto. Para su información, yo fui la primera estudiante negra de la Universidad de West Virginia a nivel superior. En una jornada normal, analizo los niveles del manómetro con el desplazamiento, fricción y velocidad del aire. Y también hago más de 10,000 cálculos por coseno, raíz cuadrada y ahora geometría analítica. A mano. Existen 20 brillantes y capaces mujeres negras en el grupo de cómputo oeste, orgullosas de hacer su parte por esta nación. Entonces sí, dejan que las mujeres hagan cosas en la NASA, señor Johnson. Y no es porque usemos falda. Es porque usamos anteojos. Que tenga un buen día. Scott, bienvenido a Langley. Bienvenidos a Langley. Bienvenidos. Un placer recibirlos, caballeros. Gracias, gracias por todo. Es Alan Shepard, piloto de la Marina. Podría ser el primer hombre en el espacio. Y ellos son Scott Carpenter y Walter Shearer, también pilotos de la Marina. Menos de 1,80, 80 kilogramos. Coeficientes de 130. Ser guapo también debe ser requisito. ¿Cómo es posible que te gusten estos hombres blancos? Igualdad de derechos. Así que puedo ver a los guapos de cualquier color. Y él es John Glenn. Es un placer. El único del cuerpo de Marines. Caballeros, tenemos mucho que ver aquí. Pero no hemos estrechado todas las manos. Tenemos una agenda muy ocupada, coronel. Ruth, está bien. Viene para acá. Mírenlo. Oigan, mírenlo a los ojos. Señoritas, no quería irme sin decirles hola. Todo el mundo tiene prisa por aquí, ¿eh? Bueno, los rusos no se van a detener y... ¿Sabe? No pueden armar un refrigerador. ¿Cómo llegaron antes al espacio? ¿Y qué hacen ustedes en la NASA? Lanzamiento y aterrizaje. Cálculo de trayectorias. No se llega a ningún lado sin los números. No, señor. Mary Jackson, señor Glenn. Ingeniería. Y es un gran honor trabajar con usted. Gracias, Mary. John, ¿qué tal si entramos ya? Sí, señor. Chicos, fue un placer. Gracias, coronel. Buena suerte. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. El señor Harrison quiere que confirmes lanzamiento y aterrizaje para la prueba del Redstone. Es que no puedo trabajar con lo que no veo, señor Stafford. Es ilegible. Esos números ya fueron verificados por dos ingenieros del departamento y por mí. Solo es una última revisión. Si hay una, abre otra, haz la doble, ¿sí? Tiene que entrar. Ya, solo hazlo. ¿A nadie se le ocurrió tomar medidas? Temo que no, señor. ¿Quiere que nos detengamos? No, Tim, no, no, solo... No, solo continúen y ya. De hecho, ¿por qué no usas el martillo grande? Sí, señor. ¡Use el martillo grande, rápido! ¿Ya oíste? Cuidado. Señora. El mensajero puede traer tu trabajo, Dorothy. Debes trabajar, no caminar. Oh, estoy en mi descanso, no es ninguna molestia. Y ya que hiciste el viaje, ¿puedes llevarte esos papeles de ahí? Seguro, señora Mitchell. ¿Necesitas algo más? Sí, señora. Me pregunto si usted sabe que llevar una tecnología. Se llama IBM, una poderosa máquina. Y al parecer hace nuestros cálculos en una fracción del tiempo. Eso es bueno para la NASA. Adelante, es mejor si lo haces en un viaje. Órbita de Landas. El Redstone falla. ¿Qué ves, Paul? ¿Es correcto? Sí. ¿Quién hizo eso? Dije que ¿quién hizo eso? De Catherine Goble, señor. Hola. ¿Cómo supiste que el Redstone no toleraba un vuelo orbital? Es información confidencial. Es ultrasecreto. No es secreto que fracasen las pruebas del Redstone. Sirve en vuelos suborbitales, pero no tolera el peso de la cápsula para impulsarla al espacio. Los números no mienten. ¿Y dedujiste todo con esto? La mitad está en negro. Pero lo que se ve dice mucho si lee entre líneas. Conocemos la distancia a la órbita, la masa del Redstone y el peso de la cápsula Mercury. Y las velocidades están ahí, en los datos. ¿Lo resolviste? Sí, señor. Vi más allá. ¿Cómo supiste lo del cohete Atlas? Eso no es un número. Ese dato no está aquí y, como dijiste, es confidencial. Lo vi contra la luz. ¿Lo viste a contraluz? Sí, señor. A ver. Sí, ahí está. Uh-huh. Atlas. ¿Cómo te llamas? Catherine Goble. ¿Eres espía, Catherine? ¿Cómo dijo? ¿Eres una espía rusa? No, señor. No soy rusa. No, no es rusa, señor. Bien, no tenemos nada que perder. Denle lo que necesite para trabajar en las trayectorias de Shepard sin tachar nada, ¿entendido? ¿Estás seguro, señor? ¿Cuál es el problema? Tú la oíste. No es una espía. No, no creo que sea una buena idea. ¿Sabes cuál sería una buena idea? Tinta más negra. Tinta más negra sería una buena idea. ¿Pasas la información? Sí, señor. Gracias, Catherine. A usted, señor. Este interrogatorio terminó. ¿Podrías ir a la luna y de regreso con esto? Sí, solo que no al baño. Al menos no ignoran lo que haces. Pronto no importará. Esa IBM nos dejará sin trabajo. ¿Qué tal, Inés? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo estás? Solo hay una cosa que hacer. Aprender lo que se pueda, hacernos indispensables. En algún momento, un ser humano tendrá que oprimir botones. Exacto. Ay, no es cierto. Debe estar perdida. La NASA no acepta mujeres en el programa de capacitación de ingenieros. Esa vacante está disponible para cualquier aspirante calificado. Bueno, pero tú no tienes la educación que hace falta. Tengo un título universitario en matemáticas y ciencias físicas, igual que la mayoría de los ingenieros. Pero ahora es requisito cursar extensiones avanzadas en la Universidad de Virginia. Está en el manual del empleado, en un anexo. Por si no lo leíste. Cada que hay una oportunidad para avanzar, mueven la línea de meta. Yo solo sigo las reglas de aquí y espero que las personas que trabajan para mí también las sigan. Y no se van a hacer excepciones con nadie. ¿Por qué mejor no agradecen tener trabajo? Para aquellos que no puedan asistir a clases en la Universidad de Virginia, hay cursos de extensión avanzada disponibles en la secundaria de Hampton. Sigue siendo una escuela segregada, Mary. Virginia actúa como si Brown contra el Consejo Educativo no hubiera pasado. Jamás van a permitir que una mujer de color tome clases en una escuela de blancos. Sí, más o menos. ¿Eso es lo único que dirás? Pues no pasaré todo el día escuchándote quejarte de cómo son las cosas. Estamos jugando. Ve a juicio, lucha por lo que quieres. Ya no hables de eso. ¿Me he quejado mucho? Por días. Chicas, ni una palabra sobre trabajo. Doro, cuenta conmigo. ¿Catherine? Rápido. Ay, no. Aquí. Tú. Oye, en serio necesitaba eso. Gracias. Ya no le des más, Catherine. Ah, no puedo. Se lo bebió todo. Escucha, estoy bien. La verdad, me siento mejor que nunca. Estás más ebria que nunca. Amigas, hay que bailar ya. Venga, a bailar. Ay, baila con ella. Ya, ven aquí, ocúltalo. Te voy a enseñar a bailar. Pues adelante. Muy bien, lento. Te enseñaremos cómo pescar a un hombre. Fácil. Tienes que aprender a bailar. Lento. Muy bien. Ahora gira. Gira, gira, gira. Gira. Mírala, Dorothy. Y después me puedo poner un vestido muy costoso. ¿Mejor que el de mamá? No, en realidad. No miren eso, no queremos problemas. Vámonos. Mira, esta página tiene el dibujo de un león. Y aquí hay tigres blancos. Sí, a mí me gustan. No queremos tener problemas aquí. Pues no vine a causar problemas. ¿Qué es lo que están buscando? Un libro. Hay libros en la sección de gente de color. Es que no tienen lo que estoy buscando. Pues es así como son las cosas. ¡Fuera! ¡Ya saben! ¡Oiga! ¡Suelta a mis hijos! ¡No los toque! Que tenga un buen día. Separados e iguales son dos cosas diferentes. El que así sea no lo hace correcto. ¿Entendido? Sí, mamá. Si actúan bien, estarán bien. Es un hecho. ¿Entendieron? Sí, mamá. ¿Robaste ese libro, mamá? Yo pago impuestos. Y con eso se paga toda la biblioteca. Solo tomé algo que ya pagué. El Fortran es un nuevo y emocionante lenguaje, usado por programadores para comunicarse con computadoras. Es emocionante porque es el camino al futuro. Quiero que sonría todo el mundo. ¡Sonría todo el mundo! Pide un deseo. ¡Sopla de nuevo! Leonard, ya tienes que conseguir un empleo. Dos hijos. No lo necesitas. Ya tiene 9 años. ¿Qué vas a hacer? Gracias. Wow, miren. Oye, ¿qué eso? ¿Qué? ¡Qué sorpresa! Sí, claro. Jaguar debió invitarlo. Voy a ayudarlo con esas flores. Parece que le debo una disculpa. ¿Qué, eso fue todo? ¿Puedo hacerlo bailando? Lamento haber hablado de más el otro día, señora Gobu. Es que llevo fuera mucho tiempo. Supongo que perdí la práctica. Y esperaba que me permitiera empezar de nuevo. La cuestión es que me interesa conocerla mejor. Le gusta hacérsela difícil, ¿eh? Y aún no dice que lo siente. Sí, claro. Perdón, Catherine. ¿Por qué, Jim? Por subestimarte. Y a cualquier otra mujer como tú. Aunque imagino que no hay muchas. Eso no estuvo nada mal. Interrumpimos con una noticia de último momento. La agencia de noticias soviética anunció que el cosmonauta ruso Yuri Gagarin es el primer hombre en el espacio. Gagarin recorrió una órbita completa al planeta en 108 minutos. Les llevaremos más detalles conforme vayan surgiendo. Bueno, supongo que nos pone un paso atrás. 12 de abril 1961, Yuri Gagarin, primer hombre en el espacio. Gagarin en órbita a las 6:07 UTC. Reingresando a cielo ruso a las 7:55 UTC. Probando que el hombre puede sobrevivir a un vuelo espacial orbital. Gagarin recibió el orden de Lenin y la estrella dorada. Ganaron esa batalla. Hay que aprender también se confirma a volar hacia el espacio. El primer astronauta soviético y lo acaban de declarar héroe nacional. Este es un día de triunfo sin precedente para el programa espacial ruso y un golpe devastador para Estados Unidos en la carrera hacia el espacio. Les agradezco a todos por quedarse. Sé que es tarde, y después de lo que vi, sé que seguramente estarán ansiosos de irse a casa. Pero antes quisiera hacerles una pregunta. La misma que no he dejado de hacerme todo este tiempo, y es... ¿Cómo demonios quedamos en segundo lugar en una carrera de dos hombres? ¿Alguien sabe? ¿Paul? Glenn lo expresó bastante bien. Trabajan más que nosotros. La razón por la que... Digo eso, es porque me niego a pensar que son más listos que nosotros o que tienen más tecnología o que les importa más. Pero no sé, ¿será posible? ¿Será posible que a los rusos les importe más? Este es el vuelo de nuestras vidas. No es un simple paseo en un auto. Acabo de ver 7 rostros dudosos de que lo logremos. Es nuestro problema. Así que a partir de ahora, Solo necesitan saber dos cosas. Una es que se quedarán a trabajar hasta tarde. Asúmanlo de una vez. Y dos, no esperen que sus cheques reflejen el tiempo extra que tendremos que invertir para alcanzar a esos bastardos. Los que no puedan trabajar así, lo entiendo y les agradezco lo que han hecho. A todos los demás, les sugiero que llamen a sus esposas y les digan cómo va a ser. Yo empezaré con la mía. Final del día. Sí, parece que está listo. Okay. Señor, tal vez sea el selector. Saldré a caminar. Nos honra servir a nuestro país. Así que no pensamos en el peligro. No hay tiempo para temer. Hay un trabajo que hacer. Buenos días. Señora Jackson, los asientos para la gente de color son atrás. Es muy amable. Ustedes irá primero. El sistema de procesamiento de datos IBM 7090. Tiene la capacidad de resolver más de 24,000 multiplicaciones por segundo. No puede ser, eso sí que es velocidad. Jamás harán que funcione. Funcionará algún día, y cuando eso ocurra hay que saber programarla. ¿O quieren quedarse sin empleo? No, claro que no. Señor Zelinsky, ya tengo fecha en la corte. La computadora lo usa como unidad de almacenamiento, un dispositivo para guardar información. Tiene cerebro. Puedo trabajar con eso. Está en el lugar equivocado. Eso es. Ruth. Sí, señor. Comunícame al cabo. Hay que actualizar las trayectorias de Shepard. ¡Wow! ¿Dónde está? no more running. No more running. ¿Me dices dónde estabas? Cada vez que volteo, no estás donde necesito que estés. No es mi imaginación. ¿A dónde vas todos los días? Al baño, señor. Al baño. Al maldito baño. ¿40 minutos al día? ¿Qué haces ahí? El tiempo se agota. Deposito mucha confianza en ti. Es que aquí no hay baño para mí. ¿Cómo que aquí no hay baño para ti? Dije que aquí no hay baño. Dije que no hay baños para gente de color en este edificio, ni fuera de la sección oeste, que está a 800 metros de aquí. ¿Sabía eso? Tengo que caminar hasta la Patagonia para hacer mis necesidades. Y ni siquiera puedo usar una bicicleta. Imagíneselo, señor Harrison. Mi uniforme, falda abajo de la rodilla, zapatos de tacón y un simple collar de perlas. ¡Pues yo no tengo perlas! Todos saben que las mujeres de color no ganan suficiente para comprar perlas. Y trabajo como burro, día y noche, viviendo de café de una cafetera que ninguno de ustedes quiere tocar. Así que, disculpe si tengo que ir al baño varias veces al día. Ahí está. No más baños para los de color. No más baños para blancos. Solo son baños. Usen el baño que les plazca. De preferencia el más cercano. Aquí en la NASA, orinamos del mismo color. Supe que estaba resfriada. Te traje un poco de sopa y comida para las niñas. Pues pasa. Disculpen. Ahora, niñas, demos gracias. Inclinen la cabeza. Señor, gracias por estos alimentos. Te pedimos que bendigas esta comida para que bendiga nuestros cuerpos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén. 5 de mayo 1961, lanzamiento de Alan Shepard. Y esto es lo que podemos esperar. Alan Shepard y el Freedom 7 se lanzarán al espacio a una altitud de 186 kilómetros por hora. ¡Dorothy, rápido! ¡Te lo vas a perder! ¡Rápido, Dorothy! Aterrizará a unos 56 kilómetros de la costa de Florida, donde irán a buscarlo los hombres de que zarparon con este propósito histórico. Freedom 7, le avisamos que tenemos que liberar algo de presión del tanque de oxígeno líquido. Reducirá la temperatura dentro. quieran, centro de mando. Arreglen su problema y enciendan la mecha. Recibido, Freedom 7. Preparado. Temperatura casi normal, haciendo una última revisión. Todos los sistemas en operación. Comienza en conteo regresivo. Comenzando conteo regresivo. Entendido. Lanzamiento en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hay ignición y lanzamiento. Solo sube. El cohete acaba de despegar. Aceleración en 2.5 Gs. Solo sube. El lanzamiento 34 minutos pasada la hora. Es una buena trayectoria. Rotación constante. Cambiando a control manual. Porque los ojos del mundo dirigen su mirada al espacio, a la luna y a los planetas más lejanos. Porque hemos jurado que no lo veremos gobernado por una bandera de conquista hostil, sino por un estandarte de libertad y paz. Zarpamos en este nuevo mar porque hay nuevos conocimientos que adquirir y nuevos derechos que ganar. Elegimos ir a la luna en esta década y hacer todo lo demás, no porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles. Demos las gracias al presidente Kennedy por nuestra seguridad laboral. Ahora es turno de Gus Grissom. Otro vuelo suborbital en un Redstone. Eso será antes de poner a Glenn en el Atlas y esperar poder traerlo de vuelta. Sí, e imagino que también querrá que ya tengamos los cálculos precisos. Bien hecho, caballeros. Vayan a cenar con sus hijos y a seguir trabajando. Es hora de que te bese, Catherine. ¿Y por qué lo dices? Imagino que mi atracción hacia ti es mutua. ¿Eso crees? Si no, ya me hubieras despedido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no besaba a un hombre. Casi olvido cómo hacerlo. El FBI arrestó a cuatro hombres blancos acusados de lanzar una bomba de fuego al interior de un autobús detenido en las afueras de Anniston, Alabama. Hola, mamá. Entonces, el autobús se llenó de humo negro. Fue cuando nos lanzamos al suelo. Nos dimos cuenta de que el autobús se incendiaba y tuvimos que... Los niños no deberían ver esto. Necesitan ver esto. Cuando salíamos del autobús... Todo el mundo tiene que ver esto. Alguien tiró de mí y me empujó hacia la multitud. Y ahí un tipo enorme me golpeó junto con nosotros. Creemos que le hacemos un gran servicio a la nación. Porque esta lucha no es solamente una lucha nuestra. Es una lucha para salvar el alma de este país. Mary Jackson, petición para asistir a cursos en la secundaria Hampton. Buenos días, señoría. La secundaria Hampton es una escuela de blancos, señora Jackson. Sí, señoría, estoy consciente de eso. Virginia, sigue siendo un estado segregado. No importa lo que diga el gobierno federal, no importa lo que Diga la Suprema Corte, la ley es la ley. Señoría, si me permite, mi caso presenta circunstancias especiales. ¿Qué justifica que una mujer de color vaya a una escuela de blancos? ¿Puedo acercarme, señor? Señoría, usted debería entender la importancia de ser el primero. No entiendo, señora Jackson. Usted fue el primero de su familia en servir en las Fuerzas Armadas, en la Marina, el primero en ir a la universidad, George Mason, y el primer juez estatal recomisionado por 3 gobernadores consecutivos. Veo que hizo su tarea, señora. Sí, señor. ¿Y cuál es su punto? El punto es, señoría, que ninguna mujer negra en el estado de Virginia ha ido a una escuela de blancos. No se ha visto. Sí, nunca. Y antes de que Alan Shepard subiera un cohete, ningún norteamericano había tocado el espacio. Y ahora será recordado por siempre como el hombre de la Marina de New Hampshire, el primero en tocar las estrellas. Y yo, señor, yo planeo ser ingeniera en la NASA. Pero no puedo hacerlo si no tomo clases en esa escuela de blancos. Yo nunca cambiaré mi color. Así que mi única opción es ser la primera. Y no lo lograré sin usted. Señoría, de todos los casos que atenderá hoy, dígame cuál importará en unos 100 años. ¿Cuál hará que usted sea el primero? Solo a las clases nocturnas, señora Jackson. ¿Qué tanto dijo que iba a demorar? Disculpe. No más de 5 minutos, señor. Las coordenadas de Gus Grissom. Quisiera trabajar en la trayectoria de John Glenn. Oye, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? El lanzamiento orbital del cohete Atlas llevará tiempo. ¿Algún problema? Señor Harrison, me preguntaba... Ah, yo también me pregunto muchas cosas, así que escúpelo ya. Pues, señor... Quisiera trabajar en la trayectoria de John Glenn. No se trata de hacer números, se trata de inventar las matemáticas. Creo que ya lo habíamos hablado, ¿no? No existe. Puedo hacerlo, señor. ¿Tienes idea de lo exacto que los cálculos deben ser? Es como disparar una escopeta recortada a 300 metros y hacer que un balín pase por un agujero tan pequeño que no se ve. Déjame ver. Tengo excelente puntería, señor. ¿Cómo han estado los números de Grissom? Son perfectos. Intenta la órbita de Glenn. Pero que Stafford lo revise todo, ¿sí? Sí, señor. Gracias. Las computadoras no redactan informes. Julio 21, 1961. Recuperación de Gus Grissom. Ok, hacen un buen paseo hasta ahora. Entendido. Liberty Bell 7, listos para engancharnos. Cambio. Claro y fuerte, cambio. Con puerta abierta, control. La cápsula de Liberty Bell 7 acaba de acuatizar. Gus Grissom ya salió de la cápsula. Los rescatistas ahora lo van a sacar de las olas. Por desgracia, la cápsula de Liberty Bell 7 se perdió. No puedo. Mary. Señor Harrison, el dinero de los contribuyentes se hundió en el mar con su cápsula. ¿Qué le hace pensar que puede traer a John Glenn a salvo? Solo diré que los descubrimientos se hacen no solo por descubrir, caballeros, sino por la supervivencia humana y... eso siempre implica riesgos. Quien llegue primero pondrá las reglas. Así ha sido con todas las civilizaciones. Así que creo que la pregunta que debe hacerse este panel es ¿quién quieren que tome las decisiones en el espacio? Hay que averiguar qué hay ahí afuera. Hay que tocar las estrellas, aunque solo sea para garantizar nuestra supervivencia, y solo el hombre puede hacerlo. Traeremos a John Glenn a salvo porque es necesario. Porque tiene que decirnos lo que vio. El cohete Redstone ascendió bien, pero la cápsula no alcanzó la velocidad para entrar en órbita, así que cayó. En esencia, un triángulo. Tierra, subórbita, tierra. Ya conocemos los datos. Eso llevó a Shepard, llevó a Grissom, pero no llevará a Glenn. Ahora, el cohete Atlas puede hacerlo entrar en órbita. Subirá y la cápsula entrará en una órbita elíptica. La gravedad seguirá atrayéndola, pero irá tan rápido que no caerá a la Tierra. Se quedará en órbita. Ahora, hacerla regresar es lo que no sabemos cómo. ¿Sí, Catherine? Entonces la cápsula girará alrededor de la Tierra para siempre porque no hay que la detenga. Eso es. Tenemos que frenarla justo en el momento preciso, justo a la velocidad precisa. Ahí está la tarea. Sí, Catherine. Así que hay que pasar de una órbita elíptica a una órbita parabólica. Sí. Eso es lo que hay que lograr. Ahora, este punto es crucial. Si entras antes de tiempo, va a arder al reingreso. Exacto. Si tardamos demasiado, escapará de la gravedad de la Tierra. Y cualquier cambio en la masa, peso, velocidad, tiempo, distancia, fricción o una ráfaga de viento alteraría toda la ecuación. Y todo habría que recalcularse de nuevo. Sí. Ahora, entonces, necesitamos poder elegir este punto de reingreso. Y esta ventana de aquí debe ser exacta. Sam, estos son los últimos números del Redstone y los datos actuales de la cápsula. Obviamente conocemos el punto de lanzamiento. El Pentágono determinará dónde necesita la Marina hacer la recuperación y luego trabajaremos a partir de eso. Lo demás dependerá de nosotros, así que a trabajar. Señor Stafford. ¿Qué, Catherine? Si pudiera asistir a las reuniones, sería más útil en el proyecto. Las reuniones del Pentágono son a puerta cerrada. Sí, pero si no tenemos la información de los cambios, no podemos actualizar. Necesito estar enterada. Es una ventana muy estrecha. Catherine, así es el trabajo. Tú pediste participar en esto, así que haz cálculos con lo que tengas o buscaremos a alguien más que los haga. Buena chica. ¿Qué demonios haces? No puedes estar aquí. ¿Quién eres? Soy del grupo de computación. Dorothy Vaughn, señor. Pues este es un equipo muy delicado. Lo siento, señor. Solo quiero ayudar. Ajá. Bill, tenemos números. ¿Qué clase de números? Mira. Increíble. ¿Cuál era tu nombre? Dorothy Vaughn. Dorothy Vaughn. Señor, los parámetros para el Friendship 7. Ah, esto ya no sirve. Alteraremos la ventana de la cápsula. ¿Cuándo pasó eso? Hace 6 minutos. La masa cambió. Vuelve a empezar. Señor, si estuviera en las reuniones, estaría... Catherine, ya lo hablamos. No es posible. No es protocolo que asistan mujeres. Tampoco es protocolo que un hombre rodee la Tierra, señor. Ok, oye, así son las cosas y ya. Las coordenadas del coronel Glenn, tomando en cuenta los cambios, señor. Ya te dije que las computadoras no redactan informes. Corrígelo. Esos son mis cálculos. Mi nombre debe aparecer ahí. Pero así no es como funciona. Paul, ¿qué está pasando? Señor Harrison, quisiera asistir a la reunión de hoy. ¿Y por qué? Porque los datos no dejan de cambiar. La cápsula cambia. El peso y las zonas de aterrizaje, todo cambia. A diario. Hago mi trabajo. Ustedes van a las reuniones y yo empiezo de nuevo. El coronel Glenn sale en unas semanas y todavía no tenemos los números. ¿Por qué no puede asistir? ¿Porque no tiene el nivel de acceso? No puedo hacer mi trabajo como debe de ser si no tengo los datos y toda la información conforme va surgiendo. Necesito estar ahí adentro con ustedes. Las sesiones del Pentágono no son para civiles, requieren del más alto rango. Creo que soy la más indicada para presentar mis cálculos, señor Harrison. No, señor, no. Y es una mujer. No es protocolo que una mujer asista a las reuniones. Sí, ya entendí esa parte, Paul. Pero en este lugar, ¿quién pone las reglas? Usted, señor. Usted es el jefe. Solo tiene que actuar como tal. Señor. Pero no hables. Gracias. Buenos días. ¿Caballeros? Ella es Catherine Goble, de nuestra División de Trayectoria y Lanzamiento. Su trabajo es tema central de la sesión de hoy. Ven. Tráele una silla. Tenemos una ventana de lanzamiento. Tráele una silla, Sam. Sí, señor. Tenemos una ventana de lanzamiento para el Friendship 7. Hablemos de la zona de aterrizaje. La Marina necesita una zona de aterrizaje. Podemos actuar en un máximo de 50 kilómetros. Fuera de eso, hay riesgo en perder la cápsula. Quisiéramos tres zonas de recuperación posibles. Imposible cubrir la mitad del océano. Con todo respeto, la cápsula se está alterando a diario. ¿A qué velocidad orbitaremos la Tierra? ...28,830 kilómetros por hora... al momento en que el cohete impulsa la cápsula hacia la órbita baja. Una multa por exceso de velocidad. Bien, tenemos la velocidad, el dato de lanzamiento y, por decir algo, el aterrizaje en las Bahamas. ¿Con eso determinarán la ventana? Sí, en teoría, señor. Hay que pasar de la teoría a la práctica. Podremos calcular la ventana con esa información. ¿Y exactamente cuándo va a pasar eso? Catherine, ¿quieres mostrarles? El punto exacto. Para el reingreso estará a 4.811 kilómetros de donde queremos que aterrice el coronel Glenn. Suponiendo que sea en las Bahamas, irá a 28.234 kilómetros por hora. En el reingreso, 112 metros, con un ángulo de descenso de 46.56 grados. Con una distancia, velocidad al cuadrado, seno, gravedad, sí, seno, 11 metros, la distancia es de 6.233.273 metros o 6.233 kilómetros o 46.33 grados. Ok, eso pone la zona de aterrizaje en 5.0667 grados norte, 77.33 33 grados oeste. Lo que es aquí. Justo aquí. Más o menos 50 kilómetros cuadrados. Me gustan sus números. Gracias. Suponiendo que la cápsula llegue al punto de reingreso con exactitud, ¿cómo garantizamos eso? Todavía no están esos números, caballeros. Trabajamos en eso. Catherine. ¿Qué se necesita para que esta cosa valga lo que costó? Estamos haciendo todo lo que podemos, señor Harrison. Necesito más hombres, programadores, personas que metan las tarjetas. Pues consíguelas, por el amor de Dios. Ok. ¿Sí? ¿Tú eres el de IBM, o no? Sí, señor. Bájalos del cielo si es necesario. Hagan funcionar esta cosa, no te pagaré. Entendido. Yo leo ese. No le voy a pagar a ninguno. ¿Yo? Temporalmente, sí. Necesitamos la IBM para el lanzamiento. El ingeniero dice que eres buena para las tarjetas, la programación y eso. ¿Qué pasará con las chicas? Bien, las computadoras humanas no calcularán un vuelo orbital en el tiempo que tenemos. Así que se van a quedar aquí. ¿Qué pasará después? Después del lanzamiento, la NASA disolverá los grupos de computación. No aceptaré el nuevo puesto, a menos que vengan mis chicas conmigo. ¿Qué? ¿Disculpa? Necesitamos mucha gente para programar esa bestia. Sola no puedo. Ellas están listas. Pueden con el trabajo. Señoritas, nos reasignaron. ¿Cómo? Dejen sus calculadoras, no las necesitarán. ¿Sabes cuál es tu trabajo, Paul? Encontrar al genio entre esos genios, para que nos levante. O llegamos juntos a la cima, o nadie llega. Sí, bueno, buenas noches, señor. No sé a qué hora llegue a casa. La clase termina a las 9. ¿Tienes algo que decir? Tal vez vas a necesitarla. Puedes rellenarlos con el grafito que quieras. Solo tienes que presionar arriba así. ¿Ves? Y sale el grafito. Metes el nuevo grafito y... lápiz nuevo. Vas a ser una gran ingeniero. ¿En serio lo crees? Sí. Y que nadie se atreva a interponerse en los grandes sueños de Mary Jackson. Me incluyo en eso, ¿eh? No me hagas enojar de nuevo. No, jamás. Tampoco hagas que llegue tarde. No vas a llegar tarde. Te lo prometo. ¿Y Bien, caballeros, hoy hablaremos de la constante de Planck-Einstein, la relación entre longitudes de onda. ¿Sí? Soy Mary Jackson. Estoy inscrita. Pero el plan de estudios no está diseñado para enseñar a una mujer. Imagino que es lo mismo que enseñarle a un hombre. No veo sección de gente de color. ¿Puedo tomar cualquier asiento? Gracias. Ok. Planck-Einstein. El problema es cuando la cápsula pasa de una órbita elíptica a una órbita parabólica. No hay fórmula matemática para eso. Podemos calcular el lanzamiento y el aterrizaje, pero sin esta conversión, la cápsula se queda en órbita, no regresará. Tal vez lo estamos atacando mal. ¿Por qué, señor? Tal vez no sea una fórmula nueva. Con matemáticas antiguas. Algo que se asemeje al problema numéricamente y no en teoría. Las matemáticas son confiables. Para ti lo son. El método de Euler. ¿El método de Euler? Sí. Pero es muy antiguo. Pero funciona. Funciona numéricamente. Ahí está. Haz el informe. Sí. ¿Dorothy? ¿Señora Mitchell? Hoy se quedó hasta tarde. Últimamente siempre es así. Sí, eso parece. Gracias. Escuché que la IBM opera a máxima capacidad. Tienes facilidad para eso. Mi padre me enseñó un par de cosas sobre mecánica. Oye, hay varias chicas en el grupo este que están bastante interesadas en aprender. Es el futuro. Tal vez las lleve, si no te molesta. Esa no es decisión mía. Es de la supervisora. Sí, cierto. Bueno, que descanse, señora Mitchell. ¿Sabes algo, Dorothy? A pesar de lo que creas, no tengo nada en su contra. Lo sé. Sé que seguramente cree eso. Descansa, Catherine. Adiós. ¡Mamá! ¡Hola, mi amor! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! Por favor, no me digan que me perdí el cumpleaños de alguien. No, no. No, no es eso, mamá. ¿Qué? Madame, su asiento. Ay, gracias. ¿Qué? Esperen, ¿es mi cumpleaños o qué? No, no, mamá. No, mamá. Siéntense. Todas se ven hermosas. Mamá, ¿qué está pasando? Buenas noches, Catherine. ¿En entonces no dirás nada? A mí no me corresponde. ¿Ni ustedes? Ok, no voy a seguir así toda la noche. Ay, por la madre de Dios. Es para mí. ¿Estás triste, mamá? No. Está bien, mamá. Es un buen hombre. Lo sé. Lo sé y es que no puedo evitarlo. Y ni siquiera te ha dicho nada. Lo sé, pero lo hará. Oye, ¿lo harás? Sí, es que me dejan. Hazlo. Ya está llorando. Ya, cállense. Es el anillo de mi madre. Oh, es hermoso. Estuvo casada con mi padre durante... 52 años. No podrías tener más suerte con un anillo. Cuando te conocí, llamé a mi madre. Le dije, ma, conocí a la mujer indicada. ¿Y qué te dijo? Dijo, debe ser especial, muy especial. ¿Y tú qué dijiste? Dije, no. Es más que especial. Lo es todo. Y pensaba en hacerlo más romántico. Te lo compensaré muy pronto. Pero sabía que al casarme contigo, también me casaría con tus hijas. Amén por eso. Acepto. Oye, aún no digo nada. ¿Qué estás esperando? Qué lindo. Ay, no puedo creerlo. Gracias, mis bebés. Acérquense. Es más hermoso. Qué bonito. Mira, mamá. El vehículo espacial Mercury Atlas, que pondrá a John Glenn, el primer norteamericano en órbita, ya ha pasado 5 pruebas de vuelo no tripuladas. La NASA confirmó que el sistema de procesamiento de datos IBM 790 se utilizó para hacer todos los cálculos de lanzamiento y recuperación de la misión. Las modificaciones y la instalación del equipo avanzan según los planes. Justo aquí. ¿Quería verme, señor? Sí, toma asiento. ¿Pasa algo malo, señor Harrison? No, nada malo. De hecho, la IBM está haciendo cálculos en una fracción del tiempo que le lleva a un humano, incluyendo a los presentes. Buenas noticias. Sí, tal vez. La cuestión es que en el cabo insisten en hacer allá todo el apoyo. Entiendo. Así que ya no daremos apoyo aquí. Y a decir verdad, no podemos superar a esa IBM. En resumen, ya no necesitamos aquí una computadora. El progreso es un arma de dos filos. Repórtate al grupo oeste por ahora. Veré si te consigo una nueva tarea. Gracias, señor. Catherine, yo... lo lamento mucho. Si puedes creerlo, no está en mis manos. Sí, lo entiendo. Catherine. Nos dijeron que te casarás. Sí. Qué lindo gesto. Son hermosas. Esta fue idea del señor Harrison, aunque sospecho que su esposa las eligió. Dudo mucho que él piense en otra cosa que no sean números. Que sea una linda boda. Hiciste un buen trabajo, Catherine. Recuerdo que no sentí nada la primera vez que hice esto. Estaba muy nerviosa. Estás tan hermosa como aquella vez. ¿Sí lo crees? solo que más vieja. Y con más kilos. Pero radiante. Bueno, aquí voy, de nuevo. El planeta Mercury, nombrado por el mensajero al lado de los dioses de la mitología romana. 20 de febrero 1962, lanzamiento de John Glenn. Estamos listos tras varios fracasos para poner a nuestro primer hombre en órbita. Para poner en órbita al coronel John Glenn será el primer norteamericano en orbitar la Tierra. Como verán, miles de personas se han reunido aquí para presenciar este acontecimiento histórico. Paul, algo anda mal aquí. Estas coordenadas no coinciden con las de ayer. Sí, pero la IBM las calculó. Entonces la IBM se equivocó ayer, ¿no? O entonces se equivocó hoy. Paul, ¿estoy en lo cierto? Sí, parece que sí. Cabo Cañaveral. La IBM ha sido muy exacta hasta ahora, John, pero la correremos de nuevo para ver qué arroja. Seré honesto contigo, Al. Cuando vuelo, yo opero la máquina. Y ahora parece que esta máquina me opera a mí. Estamos en la misma página. Estamos en eso. Dile a la chica que revise los números. ¿La chica? Sí, señor. ¿Hablas de Catherine? Sí, señor. La brillante. Si ella dice que está bien, estaré listo. Está bien, yo me encargo de eso. Perfecto. Sam, busca a Catherine Goble. Tiene que verificar las coordenadas de reingreso. ¿O nos quedamos en tierra? Sí, señor. Busco a Catherine Goble. Ahora soy Catherine Johnson. Tienes que verificar estas coordenadas. Se han reunido aquí en la playa de Coco. Parece que todo está listo ya para el lanzamiento del coronel John Glenn a la órbita de la Tierra. La policía y los servicios de emergencia están... Bueno, denle espacio para trabajar. Esperando el lanzamiento del coronel John Glenn. Un auténtico día histórico para el país. La nación ha esperado durante varios meses, después de muchas pruebas no tripuladas y 10 intentos programados que se cancelaron por varias fallas mecánicas o de los sistemas. Incluso mientras se llevan a cabo las últimas pruebas e inspecciones, John Glenn está listo para abordar el Friendship 7. Pero hoy estamos muy optimistas y parece que todo está en orden. La cápsula está lista, el cohete está en operaciones y el clima aquí en Cabo Cañaveral es perfecto. ¿Algo de para Langley? El tan esperado vuelo. Aún no. Se nos informa que el centro de mando de la NASA está llevando a cabo una última revisión de las coordenadas de lanzamiento y recuperación, incluyendo los cálculos del reingreso, cruciales para un lanzamiento y recuperación exitoso. Después de años de espera y meses de demora, el coronel Glenn finalmente está listo para ese vuelo que hemos esperado con tanta emoción. Esta revisión de último momento podría indicar cierta duda de parte de la NASA, pero podemos decir con toda certeza que la seguridad del coronel John Glenn es primordial para la misión y para el país entero. No, señor, aún no. Sí, señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Tomando un descanso? Yo, señor. ¿Plataforma 14? Catherine. Ven. Señor, aquí está la plataforma 14. Muy bien, a un lado. Aquí Langley. Ya confirmamos las coordenadas. Un momento, Langley. Confirmamos que las coordenadas para el punto de reingreso son 16.11984 grados latitud. Menos 165.2356 grados longitud. La ventana está verificada. Las coordenadas coinciden. Qué buena noticia, Al. Es difícil confiar en algo que no te vea a los ojos. Así es, coronel. Catherine pudo calcular más posiciones decimales que ese bloque de metal. Usaré todos los dígitos que enviaron. Dale las gracias por mí. Caballeros, lancemos este cohete. Buena suerte, Friendship 7. Muchas gracias, Langley. Aquí, en Cabo Cañaveral, el conteo regresivo comenzará después de que el coronel John Glenn aborde el Friendship 7 sobre el cohete Atlas en la plataforma 14, una altura de más de 30 metros. Hasta ahora, el... Estas son imágenes de Cabo Cañaveral, Florida, y parece que todo está listo. Estamos listos para el lanzamiento. Se retira el soporte de la nave espacial Mercury. Lanzamiento en 10 segundos y contando. Encendido de propulsores. Lista. Cápsula Mercury, lista. 6, sistemas en 5, operación. Lista. 4, 3, todo parece estar en 2, orden. 1. Estoy rebotando un poco aquí adentro. Recibido. Estás en Max Q. Entendido, centro de mando. Todos los sistemas en operación. 20 segundos para el secundario. La trayectoria sigue bien. Va el secundario. Entendido, centro de mando. Va al secundario. Cero gravedad y me siento bien. John Glenn reporta que todo está en orden. ¡Oh, esta vista es maravillosa! Listo, recibido, Friendship 7. Ya entraste en órbita. Gracias, centro de mando. Muy bien, faltan 10 horas y media. Vamos a dar 7 vueltas. Necesito un café. Conforme se acerca el final del día en la costa este, el coronel está comenzando su tercera órbita. 3/4 partes del continente africano. Vemos que está sobre Zanzíbar, la siguiente estación de rastreo que pasará, por suerte, la cápsula Friendship 7. Acaban de enviar una nueva tarea. Hay muchos cambios por aquí. Hay que seguir el paso. Necesitan un equipo permanente para operar la IBM. ¿Equipo? ¿De qué tamaño? 30, de inicio. Gracias por la información, señora Mitchell. Fue un placer, señora Bond. Escudo de calor. Hay una luz de advertencia. Centro de mando, hay una luz de advertencia. Un momento, Seven. Señor, una luz de advertencia. ¿Ahora de qué se trata, Paul? El escudo de calor tal vez se soltó. Seven, por favor, confirme que la bolsa de aterrizaje esté desactivada. Afirmativo, centro de mando. Señor, tenemos que bajarlo ahora, pero podría arder en el regreso. Rápido, amores. Hay un hombre en el espacio y no queremos perdérnoslo, así que hay que correr. ¡Algo le pasó a Glenn! Vengan. Ahora síganme. Nos informan que el Friendship 7 está en peligro de perder su escudo de calor. ¿Escucha algún ruido como golpeteo o algo parecido ahí dentro? Negativo, centro de mando. Esto pone en grave peligro la misión. Díganle que no suelte el retrosoporte. Díganle que no suelte el retrosoporte. La NASA confirma que hay una especie de falla con el escudo de calor de la cápsula que podría desprenderse. Si el escudo está suelto, los tensores del retrosoporte podrían mantenerlo fijo. ¿Y va a funcionar? Sí va a funcionar. Lo fijará hasta que llegue al punto de reingreso. Sí va a funcionar. Al, tiene que activar el 05G. Hazlo. Friendship 7, recomendamos que el retrosoporte no... Repito, no se libere. Eso significa que tendrá que activar el interruptor del 05G. Entendido. ¿Hay alguna razón para eso, cambio? Espere, Seven. Hasta ahora no, Seven. Orden recibida. Haré una entrada manual de 05G. Para regresar la cápsula, cambio. Lo sabe. Sin escudo de calor, es imposible que el coronel Glenn logre entrar a la atmósfera de la Tierra. El calor es demasiado intenso. Una falla en el sistema de control automático está causando que la cápsula tenga movimientos erráticos, lo cual hace que el reingreso del Friendship 7 se ponga en peligro. Hasta ahora, el coronel Glenn se aproxima a los Estados Unidos y debe comenzar el reingreso 500 kilómetros al oeste de California para entrar a la atmósfera en el punto designado y aterrizar en la zona de recuperación planeada 1100 kilómetros al sureste de Florida. Manténgase sintonizado para escuchar más detalles. Ahora va a utilizar el semiautomático para el reingreso. Hay que mantener un ángulo de cero. Cambio. Entendido. Estoy en semiautomático con apoyo manual. Cambio. Sigue hablándole. Entendido. Clima en zona de recuperación. Hay olas de un metro con 15 kilómetros. Centro de mando, los pierdo. Atraviesa la zona de cero comunicaciones. Hay una bola de fuego afuera. Empieza a hacer calor. Centro de mando. Centro de mando, Friendship 7, ¿me copia? Cambio. Otra. Friendship 7, ¿me copia? Cambio. Friendship 7, ¿me copia? Cambio. ¡Claro y fuerte, centro de mando! Recibido. ¿Cómo está? En buenas condiciones. Esa fue una enorme bola de fuego. Recibido. Ahora lo llevaremos a casa. Entendido. Solo espero que esta cosa resista. Aproximándose al 16.11984. Entendido. Aproximándose al menos 5.2356. En 3, 2, 1. ¿Eyectando paracaídas? ¡Pero qué belleza! ¿Cómo va todo, centro de mando? Su punto de reingreso es óptimo. Las coordenadas fueron precisas, Seven. Recibido, centro de mando. Siempre quise nadar en las Bahamas. Cambio. John Glenn acaba de acuatizar y ahora van a buscarlo. John Glenn acuatizó a salvo y ahora va a su encuentro el USS Noah. Gracias, gracias. Buen trabajo. Se lo hicieron bien. Catherine. Buen trabajo. Igual, señor Harrison. ¿Y, crees que lleguemos a la luna? Ya estamos ahí, señor. Sí. John Glenn llevó a cabo 3 de 7 vueltas orbitales programadas. Su misión Friendship 7 le dio un giro a las cosas en la carrera espacial, lanzando a la NASA a la Luna en 1969. Mary Jackson se convirtió en la primera mujer afroamericana ingeniera de la NASA y del país. En 1979 fue nombrada coordinadora del programa de mujeres de Langley, donde luchó para impulsar a las mujeres de todas las razas. Chicas, ella es la señora Vaughn, su supervisora. Les mostrará el funcionamiento. Síganme. Dorothy Vaughn se convirtió en la primera supervisora afroamericana de la NASA. Como experta en Fortran en el área de computación electrónica, se le consideró una de las mentes más brillantes de la NASA. Johnson hizo los cálculos para la misión a la Luna del Apolo 11 y del transbordador espacial. En 2016, la NASA dedicó el edificio de computación a Katherine Johnson por su extraordinario trabajo en viajes espaciales. A la edad de 97 años, Katherine recibió la Medalla Presidencial de Libertad y celebró su 56º aniversario con Jim Johnson. Talentos ocultos. They'll call it a mystery, but we're gonna call it victory. We'll be writing history. It's gonna be victory. Be on... Basado en el libro de Margaret Lee Shetterly. I take it too far, you know I must be looking crazy.